Hola y bienvenidos al podcast de Activators.es, la comunidad internacional líder para mayores de 40 años. Mi nombre es Katia Salomón y hoy día empezaremos esta serie de artículos con el tema La búsqueda de pareja en Internet. Hace un par de semanas fui invitada por una amiga a visitarla a su casa en el campo. Mi amiga está divorciada, tiene dos hijos adolescentes y me parece que con una separación reciente, ella representa un caso común dentro de la generación de mayores de 40. Mi amiga parecía haber logrado tanto en el plano económico como familiar todo lo que la persona promedio hubiese podido desear en la vida, hasta que lastimosamente fracasó en el plano amoroso. Sus obligaciones laborales y familiares le dejaban poco tiempo y oportunidad para conocer nuevas personas. Esta resulta ser una situación en la que se encuentran actualmente muchos de los miembros de la generación madura. La única salida a la hora de encontrar pareja bajo estas circunstancias parece ser el Internet. Y si bien no es necesariamente la única salida, representa en realidad una alternativa muy importante para las personas de 40 y los mayores de 50 que no tienen mayor oportunidad de conocer gente nueva en su vida cotidiana. Mi amiga, que era uno de estos casos, pudo comprobar por experiencia propia la utilidad de esta herramienta. Como ella vive en el campo y se encuentra muy ocupada haciendo innumerables diligencias durante la semana, no le quedaba mayor oportunidad de conocer un nuevo compañero mediante los caminos tradicionales. Cuando estuvimos hablando de esto a la hora de la cena, otra amiga presente le recomendó probar las redes sociales y los portales de búsqueda de pareja en línea que se encuentran en la red. Mi amiga sintió brillar una luz de esperanza y con mucho ahínco se dedicó a registrarse en varias páginas y a entrar en contacto con muchas nuevas personas. En menos de 24 horas empezó a recibir los primeros mensajes. Después de una búsqueda relativamente corta, conoció a un caballero que le interesó mucho. Siguieron los primeros encuentros en persona y para cortarles el cuento solo puedo decirles que mi amiga es muy feliz con su nuevo novio. Ambos están muy enamorados y se sienten como un par de adolescentes. A mí me da mucha alegría verlos y comprobar eso que se dice, que el amor no tiene edad. Y esta es solo una de las muchas historias exitosas sobre enamoramientos a través del Internet. Si usted está buscando pareja, inténtelo también. Regístrese en Activators.es. Activators es la plataforma internacional líder para la generación de mayores de 40 y pone a disposición de sus usuarios, sin costo alguno, todas las funcionalidades que la persona madura puede necesitar para encontrar un nuevo amor o para hacer nuevos amigos. Entonces, no lo dude, regístrese en Activators. Quizás usted no solo encuentre su pareja ideal, sino también muchas personas interesantes dentro de esta activa comunidad. Activators.es se escribe Activators.es.